En general nosotros, bueno, lo que buscábamos era acercarnos un poco a la localidad de Abasto, mucho movimiento de chicos y de gente de la zona, y tratábamos de reforzar en este trabajo de hormiga, de recordar que funcionó un tren y que en la región nos juntamos, empezamos a pedir a ver que se considere la vuelta del tren, y tal vez lo podemos lograr. Y sí, estuvo, es cierto, Monseñor Aguer, que fue invitado por uno de los integrantes de la Junta, y en un momento no sabíamos si iba a venir o no, y eso de las 4 de la tarde llegó, estuvo, hizo un paseo en la autovía. Así que bueno, estaba bueno, y siempre tratando de encontrar nuevas formas de mantener en agenda, como se dice, el tema del tren, porque creemos que bueno, que no va a tener que escapar de la realidad esta nuestra ciudad, y que va a tener que reactivar sistemas de ferrocarril para complementar todo el tránsito que tiene, y además volver a conectar la ciudad con los lugares que antes conectaba el tren, ¿no? Así que seguimos en esa cruzada, en cierta forma. Enrique, buenas noches. Leandro te habla. Sí, ¿qué tal? Mirá, a mí me hubiese gustado ir para dar una vuelta en la Zorrita, que vi una foto que andaba. Yo sé que estaba cerca en un casamiento por ahí, pero la verdad que no llegué. José también, estábamos ahí. Hay algunas quintas que se hacen casamientos por ahí en Abasto, pero la verdad que no llegamos. Se nos hizo tarde, pero queríamos ir a acompañarlos y también a dar una vuelta en la Zorrita, que algunas fotos vimos y era una parte de la actividad, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, pero nos llegó que la adhesión de ustedes y de la presencia, por lo menos estuvimos, nos comentaban que tal vez pasaban, pero siempre han estado, y vos, Leandro, has estado en estos encuentros que hemos hecho en el pasaje Dardo Rocha, uh-huh, también, y siempre buscando el compromiso de los que en alguna forma llevan adelante la representación de La Plata, ¿no? Porque si bien los vecinos pueden impulsar y gestionar, golpear puerta, acá lo decisivo son los funcionarios que puedan instalar este tema a nivel provincial y nacional en representación de La Plata, para lograr, ¿no?, que se haga esta obra, que no es una obra sencilla, es una obra importante, pero es una obra estratégica, y que la verdad que nosotros creemos que vamos a terminar despertando, digamos, la movilización de los dirigentes, de los funcionarios. Y Enrique, ¿cómo viene eso? ¿Cuáles son los compromisos, las respuestas que han dado, las que faltan? Y tratamos de ser cautos también. Ahora estamos en un momento donde a veces se comenta, se promete mucho, pero siempre renovamos la confianza nosotros, renovamos el optimismo, en el sentido de que, bueno, está bien, no se ha hecho hasta ahora algo, tal vez en adelante se hace. Últimamente, ahora, hoy por ejemplo, nos mencionaban que hasta el propio intendente Pablo Bruera, parece que en Echeverry, en una de estas cenas con la militancia que está realizando, incorporó este tema, habló, dijo que en el 2016 iba a trabajar por la vuelta de este ramal. Y Enrique, ¿cómo lo toman eso ustedes? Lo tomamos con cautela, con pinzas, y lo tomamos, ¿no?, con la esperanza de que se incorpore el tema, ¿no? También nosotros sabemos que el ramal tiene varios problemas que hacen más difícil la vuelta, y que muchos de esos problemas han tenido que ver con las acciones de los dos municipios. Exacto. ¿No? Pero tampoco nuestra idea es estar en una actitud así de señalamiento, sino de ver, bueno, tal vez en algún momento no estuvo esta visión, esta claridad, y no se pensó que el ramal en algún momento iba a volver. Entonces, bueno, la trama del tren, por donde pasan las vías, está muy afectado por intrusiones, o porque fueron afectados con cruces de calles, y obviamente si las vías estuvieran libres uno vería más cercano la vuelta del tren. Ahora hay que hacer mucha inversión, uh-huh, en recomponer estas cosas que no se cuidaron, o se perdieron estaciones, se retrasó mucho. El ramal es nacional, pero esta custodia de los bienes podría haber tenido algún tipo de colaboración entre los distintos niveles de gobierno, porque era de interés regional, ¿no? Pero bueno, tratemos de mirar y de ver si realmente hay voluntad y compromiso de poder trabajar por esto, que nos interesaría ese compromiso de los candidatos y de el alcance de lo que puedan hacer, asuman un compromiso de decir, bueno, pongamos el objetivo de recuperar este tren, un tren que comunicaba con el Mar del Plata, por ejemplo, o con el interior de bonaerense a través de otros ramales, así que esa es la consigna, ¿no? ¿Y alguno de los candidatos a gobernador ha planteado algo, se ha comprometido, tiene algún proyecto? Porque, como decís vos, es una vía que provincialmente es muy importante. Sí, no, puntualmente no, con este tema no. En general, digamos, hay apoyos muy así, generales, digamos, pero no se ha tomado... no se ha mencionado, por ejemplo, recuperación del ramal entre la capital de la provincia de Buenos Aires y Bransen, como un tema dentro de obras a considerar. No. Incluso en el plan este que han hecho de jerarquización de la capital provincial, uh-huh. En cierta manera podríamos mencionar así jerarquización, como con estas obras que se hablan del puerto, de la avenida 90 para que conecte la autopista 6, la autovía 6, en ningún momento se está planteando este ramal. Nosotros consideramos que a veces algunas manifestaciones de algunas personas obligan a otros a hablar sobre eso, entonces a veces ha pasado que hubo adhesiones y acompañamiento de distintos actores, académicos de la universidad, en este caso el arzobispado de La Plata, y claro, obliga a los al funcionario, a los candidatos a un poco llevar este tema, pero creemos que también tiene que ver por cómo se ha ido viviendo las gestiones desde la urgencia, entonces se ve esta obra como una cosa a largo plazo, algo utópico. Se está hablando poco de proyectos estratégicos a largo plazo, se habla más de cuestiones muy, muy coyunturales, así que no perdemos la esperanza por esto, en el sentido de ver si se cambia un poco la visión y de empezar a ver cuestiones estratégicas, que en realidad afectan en lo cotidiano. La zona oeste de La Plata tiene un servicio de colectivos muy deficitario, uh-huh. Es la gente de esta zona como Abasto, para ir al centro de la ciudad tarda una hora y cuarto, ¿no? Sí. Las complicaciones son de ahora, no es solo que es un potencial que puede tener el ferrocarril, y sería interesante poder concretarlo. Uh-huh. Bueno, Enrique, quizá a partir de la movida, de alguna de las movidas ferroviarias que ustedes hacen, se comprometan más, y creo que también se genera una presión pública que es buena, que es positiva. Sí, digamos, es interesante ver cómo la ciudad de La Plata perdió el espíritu ferroviario que tuvo en su momento, pero uno deja el aspecto más emotivo, nostálgico, y si se pone a pensar, si una capital de la magnitud como esta capital necesita tener un sistema ferroviario, uno considera que sí, ¿no? Y siempre hablamos de un sistema moderno que solucione cuestiones de transporte, de pasajeros en general y de carga, y es inevitable que en algún momento va a haber que empezar a verlo, ¿no? Cuando hay fines de semana largo uno nota las rutas, la complicación del tránsito, además en términos de costos, y el ramal cuando funcionó, que por ahí para gente que nos escucha puede decir, pero ¿cuál es este? No, este ramal funcionó 110 años desde la fundación de la ciudad de La Plata. Incluso se conectaba con el ferrocarril que llegaba a Chascomús, que en diciembre cumple 150 años ese ramal, y va a haber un gran evento en Chascomús relacionado con esto. Y durante 110 años fue una vía de comunicación excelente, incluso hoy recordábamos esto de los viajes a Mar del Plata, y hoy por hoy tenemos una población por donde pasa el tren, o donde hubiera pasado el tren, que se triplicó, o sea, en cuanto al fin social está mucho más que justificado. Pero a veces uno no entiende muy bien qué intereses puede haber detrás para que el tema ni siquiera sea evaluado, ¿no? ¿Cómo puede ser que no se evalúe? Si se tiene en cuenta el servicio, estaría justificado en sí. desde el punto de vista de económico, financiero también, porque el servicio de cargas, el flete es más económico, es una salida al puerto. Ustedes piensen que cuando vienen los trenes a YPF o a este puerto que ahora reinauguraron, pero sobre todo YPF, el tren que viene del sur tiene que ir hasta Capital, hasta Dock Sud en realidad, y desde ahí volver, hace casi 100 kilómetros, un poco más, que si doblara directamente a la altura de Las Flores, buscando Bransen y La Plata, y tendría una conexión más directa, más económico desde el punto de vista del traslado. Así que es todo como a favor. La idea es la verdad que sí. Recuperar la confianza de que es posible este tipo de cosas y no verlo como una utopía irrealizable, porque a veces se habla de las trabas como decir, bueno, pero hay que hacer puentes, hay que reubicar a la gente que está viviendo en las vías, pero que se son decisiones políticas, se finalmente, puede, ¿no? Se puede, sin ninguna duda. Son decisiones políticas. Enrique, te los felicitamos por el trabajo que han hecho, por poner el tema en agenda, y te agradecemos por habernos atendido, y bueno, cuando quieras tenés disponible un tiempo en el programa para contar las novedades y para contar los planteos respecto a este tema. Bueno, agradecemos mucho nosotros y que a la vez nos den impulso, pero en realidad la idea es que la demanda de este tren y de este ramal se apropie la gente y las instituciones de la zona, y nosotros no somos más que un grupo de personas que empujamos, pero no tenemos otra, digamos, iluminación distinta. Lo interesante sería que se recupere la confianza, porque hay mucho interés en el tren, y que haya una mirada hacia esto, una evaluación, y ver lo necesario que es y el servicio social que va a tener seguramente, porque creemos que en algún momento esto va a ser abordado y va a haber algún tipo de definición. Ojalá. Les agradecemos nosotros mucho por la difusión de todo esto. No, por favor. Bueno. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Un saludo.